Viene bien el clima y vino bien el clima durante el fin de semana largo, lo decíamos, y por suerte, desde el punto de vista de un año difícil como fue este 2020, sin lugar a dudas que diciembre, primer fin de semana largo y con autorizaciones para el turismo, tiene que haber sido importante. Ya lo decíamos el lunes en la nota en el portal ABC hoy con Lole Insa, el director de turismo, que había habido un buen número, una buena presencia de turistas en Tandil, fundamentalmente en la zona de las cabañas, pero también en la hotelería. Pero queríamos mirar desde adentro de la organización, desde lo que es la Asociación de Restaurantes, Hoteles y Afines de nuestra ciudad, bueno, cómo han visto, cómo han vivido este fin de semana, y por eso lo invitamos para salir en este momento a Mario Wisner, uno de los referentes de la asociación. Bueno, Mario, me imagino que están todavía analizando lo que ha pasado el fin de semana largo, pero después de tanto tiempo cerrado, me parece que ha sido positivo poder recomenzar en Tandil, ¿no? Sí, hola, buen día, Beto, buen día, Gerardo. Un gusto estar con ustedes. La verdad que sí, ya partimos de una alegría enorme del hecho de poder trabajar, de que todo esté bien, de que todo haya transcurrido con normalidad, de que haya venido gente. Después, bueno, los números son analizables y hay mejores por un lado, no tanto por el otro, pero lo importante y la alegría enorme que nos produce trabajar, qué simple, con qué poco nos conformamos después de todo lo que pasó, con que nos permitan trabajar, que esté todo autorizado, que la gente pueda moverse y bueno, y que cada uno pueda desarrollar su actividad, que es la que nos ha dado de comer durante tantos años. Y bueno, hoy la alegría es esa, o sea, que todo haya transcurrido bien, que no haya pasado nada raro y que bueno, y que se empiece a caminar y que tenemos toda la esperanza de que el verano sea igual, de que se empiece a caminar y que se empiece a transcurrir, y más allá de los niveles de ocupación o no, que relativamente se pueda trabajar, que podamos hacer un buen balance del verano como para empezar a ponernos al día con todos los atrasos con los que venimos. Mario, ¿han colmado las expectativas este fin de semana largo? ¿Esperaban más? ¿Esperaban menos? ¿Se sorprendieron? ¿Qué conclusiones saca del sector? No, yo creo que sí, yo creo que estuvo bien. Ahí lo decía Beto, la realidad es que el sector de cabaña estuvo mucho más completo, no llenó total, pero sí estuvo casi completo. La hotelería, que también es algo que nos vamos a tener que acostumbrar a en estos tiempos nuevos que se viven, es que la gente no va a elegir tanto los hoteles, o por lo menos los hoteles los va a dejar para estadías mucho más cortas. La hotelería estuvo mucho más bajo, habrá llegado, pasado un poco del 50%, 60% lo sumo, en promedio, ¿no? Claro. Y después la gastronomía trabajó bien, porque la gastronomía trabaja mucho con gente de la ciudad, y si a eso le sumas un poco de turismo, realmente te mueve mucho lo que es el sector gastronómico, con lo cual el balance es muy bueno. Mario, en cuanto a porque no sé si, calculo que han hecho un análisis, tendríamos que hablar con cada prestador, ¿no? Me imagino lo que quiero preguntar, pero no sé si a nivel institución se ha analizado, pero digo, ¿cómo se comportó la gente, el visitante? Mirá, en general muy bien, la gente, a ver, si hay algo que hemos aprendido, pero nosotros, el que viene de afuera, todos, es que nos tenemos que cuidar, y la verdad, después de tanto machacar y machacar, después de tanto tiempo, me parece que algo hemos aprendido. Te diría que incluso yo creo que los turistas se han comportado hasta mucho mejor que los tandilenses, porque, bueno, porque nosotros por ahí vemos... O vos en la ciudad ves como una especie de relajación, claro, menos uso del barbijo, menos cuidado con algunas cosas. La verdad, hasta donde hemos sondeado y por lo menos lo que hemos averiguado, la gente se comportó muy, pero muy bien. tanto en la gastronomía como en los alojamientos. Hablar en por ahí en las cabañas, que es como llevar el ámbito de su casa a una cabaña, entonces es como que siguen manejando las mismas normas. Y en cuanto a la hotelería, los espacios comunes se usan muy poco, y la verdad es que la gente se comporta bien, o sea, no sé, para que te dé una idea, a partir de que no hay más, no se puede hacer desayuno buffet, los desayunos se organizan, se hacen por turno, y la verdad, hasta donde entendemos, todo funcionó bárbaro. Por eso te decía, es la alegría de poder trabajar, de estar autorizado, de que todo haya salido bien, de que no haya habido ningún cortocircuito, nada raro, nada que haga pensar mal, con lo cual, bueno, eso nos hace tener una expectativa mayor de que realmente vamos a poder trabajar en el verano. Yo estuve en Mar del Plata el fin de semana largo y, bueno, había muchísimos hoteles cerrados, me llamó la atención, y después el momento de la sala de estar ahí, la, donde desayunás y demás, era normal, había alcohol en gel, estaba todo sin atizar, con alcohol, con alcohol líquido también, pero después era normal, no noté muchos cambios en lo que tiene que ver la forma, ¿no? Porque muchas veces hablaban, bueno, sí, no se puede desayunar en lugares comunes, te lo llevan a la habitación o demás, yo no noté cambios. Y Mario, ¿y por qué acá en Tandil los hoteles trabajaron, como decías vos, cerca del 60? ¿Qué? ¿Eso hay que... la gente tiene que volver a tomar confianza en los cuidados por parte de los hoteles? ¿Cuál es la mirada que ven ustedes por el cual los hoteles no laburaron tanto? No, pero es algo normal, no solo en Tandil, en el mundo. La realidad es que si vos tenés la alternativa de ir a un complejo de cabañas, sí, como ejemplo, ¿no? Sí. Donde vos tenés tu propio ámbito, el propio ámbito de tu, claro, casa, lo llevas a una cabaña, y el próximo pasajero que tenés lo tenés, no sé, a 20 metros, claro, o sea, la próxima casita, la próxima cabaña la tenés a 20 metros, evidentemente vos... sí, estás como en tu casa, un poquito casi. Más, aquel que tiene un poquito más de miedo, un poquito más de cuidado, dice, bueno, esto lo prefiero. Es normal que en el verano y con época de calor las cabañas trabajen más. Y por otro lado, la realidad es esa, o sea, los hoteles están trabajando mucho menos con familias, más con pareja, con gente más joven, que por ahí tienen menos resquemor o no le cuesta tanto salir y encaran por ahí cualquier cosa, y de alguna forma vos en el hotel sí o sí tenés algún contacto con gente que no conocés, no, o sea, no sé. ¿Por qué? Porque el hotel no deja de alquilarte solamente una habitación, y a partir, claro, de ahí, bueno, vos compartís la recepción, compartís algún espacio común, compartís el desayunador, pero bueno, la realidad dice que va a ser así, y creo que nos vamos a tener que acostumbrar que al menos este verano y con esta historieta dando vuelta, los números van a ser así, por lo menos por todo el verano. Después, en el invierno siempre se trabajó mucho más cerca, más la hotelería que las cabañas, y bueno, pero eso ya lo analizaremos más adelante, claro, no sé con esta situación cómo se va a dar. Mario, en principio yo creo, sí, que es eso, es más o menos, es más una cuestión sociológica, donde la gente cree que tiene mejores cuidados. La realidad es que los protocolos se cumplen, y se cumplieron en la hotelería, en todo el alojamiento, en las cabañas, en la gastronomía, y bueno, y lo que te decía antes, contento de que todo haya salido bien y que la gente se haya comportado bien y que hemos podido empezar a movernos. Seguro, empezar a moverse. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a requerir? Porque con actividad, obviamente, no todos los fines de semana van a ser igual que este, que fue fin de semana extra large. Pero digo, con actividad, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que necesitan para poder acomodarse en los números y en el día a día, no? Mirá, cada empresa tendrá sus números. Yo creo que esto nos va a llevar un año largo. Porque no es... A ver, es muy difícil contarte lo íntimo de cada empresa. Pero, por ejemplo, acá en el hotel, anoche durmieron dos personas. Claro. O sea, el hotel abierto con dos personas durmiendo... Sí, no. Es ya, más pérdida que ganancia. Volvés a los números irracionales de la pérdida. Claro. Esto era normal en otra época, porque bueno, vos trabajabas más o menos bien el fin de semana, tenías dos o tres días muy flojos, después te levantaban la semana todo lo que tiene que ver con la gente que viene por trabajo, qué sé yo. Uh-huh. Entonces era una dinámica. En estos números, venís de dos días y medio, tres días con mucha gente, y volver a ese número es como que te pega un palo y te vuelve de nuevo a la realidad y decís, de esto no salgo más. Y la verdad es que los números de deuda que hemos contraído realmente son grandes porque fueron muchos meses y porque realmente de todos aquellos que decidieron mantener el negocio, el número se hizo muy muy grande. Yo creo que en condiciones normales en un año tendríamos que estar saliendo, digamos, del pozo, por lo menos poner las cosas en condiciones. Después depende de la comercialización de cada uno, de cómo te vaya. Seguro. Condiciones normales, con lo cual en estas condiciones que indefectiblemente va a haber algún ida y vuelta, tenés más costos, tenés más protocolos, tenés más más cosas, más variables dando vuelta, yo creo que por lo menos vamos a tener un año y medio, dos, hasta que podamos encauzar el barco nuevamente. Seguro. Bueno, Mario, nada, era estar acompañándolos en este momento, por lo menos pudo empezar a trabajar, ojalá que pueda ser constante, que no haya tantos altibajos como pasó a lo largo de los meses más bravos de pandemia. Así que y si aparece la vacuna y todo lo que viene, ojalá no haya un segundo brote, como se dice, y el turismo pueda seguir trabajando. Es fundamental para la economía, no solamente del sector específicamente, sino de la ciudad, porque en definitiva Tandil es una ciudad turística y como muchas ciudades turísticas requieren también de turismo. Sí, realmente, bueno, ya muchas gracias. Es lo que vos decís, el turismo es transversal a todas las economías de la ciudad. Va tocando un turista que entra a la ciudad, desde que entra hasta que sale, va tocando un montón, desde el primero que normalmente la estación de servicio, claro, hasta el kiosco, la panadería. Sí, todo. Pero gastos, un montón de comercio del centro, un montón de lugares de la ciudad donde va derramando, aparte es bárbaro porque derrama solo, o sea, no es que vos estás dependiendo de una persona que es el dueño de una fábrica que tiene, no sé, un montón de empleados y que dependés de esa cabeza. No, acá viene el turista y va dejando un poquito en cada lugar y se derrama solo al margen de la actividad específica, de la gastronomía específica y de todos los satelitales que alimentan esas actividades. Con lo cual, bueno, lo que te decía antes, contentos de haber empezado a caminar, esperemos que podamos hacerlo durante todo el verano, que todo transcurra con normalidad y bueno, y muchas gracias por el llamado, bueno, y un saludo a la audiencia. Gracias de nuevo. Un abrazo.